Bueno, primero buenos días a todos aquí. Bueno, un poco lo que estuvimos realizando es en realidad tener presente, ¿no? Todo el trabajo que se ha ido realizando en el año. No es un cierre, pero por lo menos hace un eje en cuanto a la estructura que se fue estableciendo como red de género y diversidad. Hace tiempo que la red está, ¿no? Se va forjando cada día más, estamos armando proyectos, ¿no?, de trabajo. Y en el marco justamente de hoy, ¿no?, este 25, que es una conmemoración que realmente nos llega, nos lleva hasta el alma, porque todos los días está presente, ¿no? Todos los días hay alguna Mirabal, ¿no? Y más que hoy, el tema de la unidad, el tema de poder estar en compañía, ¿no? Sostenernos, poder escuchar, ¿no? Tener presente la escucha atenta, tener presente, ¿no?, que somos muchas, ¿no?, muchas las personas, ¿no?, que necesitamos políticas que integren esto, ¿no?, que integran los derechos humanos, que integran la perspectiva de género, la diversidad, ¿no?, y también la diversidad funcional, ¿no?, en todos los aspectos. No sé si alguna... Bueno, sé que hoy también es un día importante porque, bueno, está marcado por lo que va a ser un nuevo gobierno dentro de pocos días nomás, un gobierno que ya ha hablado, ¿no?, de lo que piensa hacer en este caso con el Ministerio de la Mujer, de lo que piensa hacer con las políticas públicas que ayudan también a erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, me imagino que en la jornada del día de hoy también se está trabajando sobre eso. Sí, tenemos un lema presente también que es contra los derechos adquiridos, ni un paso atrás. Estamos en constante conquista con los derechos. Creemos que no hay temas que estén por acabado, como es los vínculos libres de violencia. Creo que todo el tiempo se instalan estos temas porque necesitamos culturalmente pensarnos, repensarnos para mejorar como seres humanos. Y los vínculos libres de violencia está bueno porque, si bien es un tema que nos transversa a todos, también lo enmarcamos en cómo ayudamos a las masculinidades a que no sigan ejerciendo esas violencias de género, cómo ayudamos a las compañeras también que no ejerzan violencia sobre nosotras, cuando tenemos en cuenta que la violencia es patriarcal. ¿Quieren comentarme un poco también la actividad puntual del día de hoy? La tenemos aquí atrás, la gente que se quiera acercar todavía está a tiempo de acercarse a la Plaza San Martín a participar de esta charla-taller, donde en este momento se está trabajando mucho con esto de la cuestión de género y cómo darse cuenta de esas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ahora estamos trabajando con adolescentes que justo vinieron de un colegio, estaban invitados. La idea, bueno, es trabajar con ellos distintas frases que impactan y, bueno, ubicarlas en qué bandera, como decíamos nosotros, si es la bandera roja o la bandera verde. Y, bueno, luego vamos a seguir con otras actividades también. Sin duda queremos remarcar el agradecimiento a todos los que somos parte de la red, porque vamos a seguir estando, pase lo que tenga que pasar, pero más que nada agradecer, porque acá somos parte de la red, somos la Municipalidad, Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y Justicia, que ahí abarca el área de género, el tema masculinidades, que luego se va a pasar también un videíto sobre eso, y APL, que también forma parte del Ministerio, la Universidad del Comahue, que dentro de ellos también está la CODEMU, y el proyecto de género. Después está el IPPB, Tribunal de Cuentas, APASA, Lotería, que siempre nos acompaña, la Comisaría de la Familia. Así que, bueno, somos un grupo, es una red bastante amplia y que, bueno. Y la Universidad de Río Negro. Y la Universidad de Río Negro, me estaba olvidando. Bueno, la verdad que un montón, ¿no? Integrando esto, porque es tan importante también que, como bien vos lo decías, Agustina, recién, que más allá de lo que pase, que sabemos que algunos tiempos que se vienen son complicados para algunas políticas necesarias, pero igual la red va a seguir firme y, bueno, y el día de hoy también apoyados entonces en esta conmemoración del 25 de noviembre. Y, bueno, acercarse a la plaza, ¿no?, a participar de la actividad, a conocer un poco más, capaz hay gente que no conoce tanto la red, y bueno, y esta es la posibilidad de encontrarlos a todos aquí reunidos. Bueno, seguimos acá, estaremos hasta las 2:30, una de del mediodía, y realmente esto, ¿no?, poder despertar, ¿no?, poder llevar conciencia crítica, ¿no?, un pensamiento que lleve a unas redes, como lo estamos haciendo aquí, ¿no?, no solamente en las instituciones, porque esta es una red interinstitucional, sino también, ¿no?, poder trabajar ya el año que viene en territorialidad con las organizaciones sociales. Bueno, las agradecemos muchísimo y también extendemos la invitación para lo que va a ser la marcha de mañana. Sí, la marcha de mañana que va a ser a las 6:30, concentración en el Poder Judicial. Vamos a marchar en contramano, vamos a ir por todo lo que es la calle La Prida, vamos a ir por Belgrano. La idea es que nos movilicemos todas las personas que creemos que lo injusto no nos es indiferente, que creemos que tenemos que seguir avanzando en los derechos conquistados, que sabemos que nos faltan muchos derechos más, porque hay cosas que todavía no están instaladas, como es el abuso sexual, que siempre nos cuesta tanto legitimarlo en el Poder Judicial. Así que bueno, toda la protesta social que tenemos embanderada, llevarlas ahí, llevar todo lo que tenemos para ver en conjunto y en colectivo cómo construimos una sociedad más justa.